Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí seguimos entonces, después de la tanda, estamos, como decíamos, con Juana Mendoza, alfarera Pomay, de Javiera Naranja. Acá están presentando un libro y hoy creo que tienen la presentación en la Escuela de Cerámica de Avellaneda, ¿así? Sí, así es. Contanos un poquito de qué se trata el libro. Bueno, les cuento. Es un libro que tiene una parte de historia de alfarería de Pomayre, que es una localidad que queda cercana a Santiago, la capital de Chile. Es un núcleo alfarero que tiene bastante tiempo, es prehispánico. Y después viene en otra parte del libro un manual que es un paso a paso para poder hacer la alfarería tradicional de ese lugar. Una guía, ¿no? Una guía para principiantes, o sea, alguien que no sabe nada puede ahí comenzar a trabajar la alfarería. Y quien inspira esta guía es nuestra compañera que está acá, ¿no? Es Juana Mendoza, sí. Es su historia de vida también, claro, puesta en esa cerámica, claro, ¿no? En el libro. Y contanos un poquito entonces, ¿cómo fue tu primer encuentro con la cerámica? Con la cerámica. No, yo es que vengo de mi madre, que es alfarera. Entonces de ahí uno va viendo de chiquitita como la mamá trabajaba en la artesanía, y ahí uno va involucrándose. Pero igual muy bonito, yo a los 7 años, mi hermana mayor me decía, ya Juana, tú puedes hacer. Hicimos una gallinita, 6 gallinitas que eran para azucarera. Entonces ahí yo las vendía a la familia Astorga y de ahí ya no me paró más, nadie más. Uno se entusiasma y así vamos con la artesanía de Grea. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que encontrás cuando estás con la greda, cuando estás con el es algo, o sea, que como que a uno le sale del alma, porque cada pieza tiene su encanto. Yo siempre digo, cada pieza para mí tiene su encanto. Esa cosa bonita que sale de uno, del alma, del cuerpo, que le gusta la alfarería. Y cada cosa tiene, yo le pongo mi amor, trato de hacer las cosas como en viva, los pajaritos, darle vida. A los chanchitos darle como una sonrisa, ¿me entiendes? Y así cada cosa uno le va poniendo su amor, su cariño por las cosas. Cada una es única, cada pieza la estás, claro, haciendo así como una creación nueva. Sí, así. ¿Y cómo fue que se encontraron? Bueno, yo soy socióloga, trabajo investigando sobre oficios tradicionales y hace más o menos, el 2012, decidimos comenzar a trabajar con la alfarería de Pomayre y viajé al pueblo, miré los puestos, conversé con alguna gente y bueno, el trabajo que más me llamó la atención y me gustó fue el de la Juanita, así que fui a golpearle ahí la puerta a ver si ella estaba interesada en participar, explicándole un poco de lo que se trataba el trabajo de nosotros como organización, que es poder sistematizar estas técnicas tradicionales y poder explicarlas y reconstruir un poco estas memorias históricas de estos territorios. Y bueno, al principio me costó un poco convencerla, pero de a poquito fuimos enganchando. Bueno, fui una vez. ¿Qué es lo que te llamó la atención cuando dijiste quiero hablar con ella? Su trabajo es muy hermoso, tiene una manera de trabajar la greda muy particular. Se nota que viene de una familia de mucho tiempo y que es una familia que se ha preocupado de resguardar lo minucioso de la técnica. Allá en Pomayre ya hay mucha gente que ha dejado de hacer el trabajo fino, si se quiere decir de alguna manera, porque así venden más rápido, se necesita la plata más rápida, entonces lo hacen hacia el lote y venden. En cambio, la familia de ella no. O sea, siguen trabajando, aunque se demore un poco más el proceso. Se dan el tiempo porque asegura una mejor calidad. O sea, uno se lleva una pieza de ellos y no va a chorrear el agua, va a funcionar para el fuego, cosas que de repente cuando uno le compra a otra gente del pueblo no ocurre eso. Entonces, principalmente eso, y bueno, el cariño que ella cuenta que hace sus piezas se nota en la pieza que uno ve, son piezas muy bonitas, son novedosas siempre, uno va al puesto y nunca encuentra, a veces yo tengo algunas cosas que compré al comienzo que ya no las hace, no sé por qué, y así que yo voy coleccionando, le aviso a mi mamá, mamá, te voy a traer una pieza que después no va a ser, así que mi mamá tiene en su casa muchas piezas, porque son únicas, pues como dice ella, también como en todo trabajo, cuando uno lo hace con cariño, no quiere repetir, sino que va haciendo una cosa por un lado, después por otra, a veces vuelve a las cosas antiguas, pero... ¿Y cómo eso. Es eso de vivir en un pueblo como Pomaire, donde la mayor parte de la población, ¿no?, hace alfarería? Ir por las calles y qué estás mirando, curioseando, hablando con la vecina. ¿Cómo es la vida ahí? La vida es súper tranquila, como monótona, aburridora, porque es puro trabajo. O sea, es puro trabajo. No hay, allá no hay municipalidad, entonces dependemos de Melipilla. Entonces nunca hay ni una actividad, digamos. Así que puro trabajo nomás, pura artesanía, trabajar bien, crear algunos diseños que igual a la gente le gustan las cosas antiguas, lo tradicional, lo autóctono del pueblo de Pomaire. Y ahora estás haciendo, además de la presentación del libro, talleres, ¿no? Sí, talleres. ¿De qué se trata? Sí, yo hago talleres en el colegio, ya 18 años que estoy, y le enseño al niño lo principal, la artesanía, la alfarería en greda. Así que para que aprendan a hacer un ollita, un chanchito, palomitas, maceteritos, cositas así, paila. Y de ahí, gracias a Dios, han salido niños que para la Pascua, tía, ayúdeme a formar unas budineritas. Me dice que quiero comprarme un par de zapatillas. Entonces yo eso me satisface, me siento feliz en ayudar porque ellos quieren una zapatilla un poquito más bonita y la hacen su trabajo y lo compran. ¿Me entiendes? ¿Niños, niñas de qué edad? De 12, 13. Pero es un trabajito así, temporáneo nomás. No sí. Es que, porque también he visto que trabajen niños chicos el trabajo. Claro. Entonces, por sacar como para la Pascua algo nuevo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, lo pensaba en el sentido que usted empezó a los 7 años. Sí, es que era una pobreza. Pomaire antes era, es un valle, Pomaire es un valle, todo rodeado de cerros, pero había gente muy pobre, muy humilde, ¿me entiendes? Entonces... Uno de por sí tenía que... Yo, por ejemplo, tuve que trabajar para yo costearme ir al colegio, pagarme... Porque papá no le alcanzaba. Entonces yo estudié muy poco y llegaba del colegio, mi mamá tenía mi sopita, almorzaba, me cambiaba el uniforme y me ponía a trabajar en alfarería. Y ahí para tener para los pasajes, para tener para las telas también que me pedían para hacer faldas, blusas, todo eso que yo estaba estudiando. Y también hace algo de arpillera, me han dicho. Sí, también en el invierno en el colegio, como en la agrega helada, entonces ya en el invierno, de mayo a fines de mayo, me empiezo ya a trabajar con la arpillera. Hacemos paisajes, diseño, cosas utilitarias también. Para el baño, poner el confort, los cepillos, para las mesas individuales, portavasos. Así que todas esas cositas trabajamos, bordamos. ¿Y por qué le daba así como inseguridad lo de la propuesta del libro? Cuéntenos. Es que la realidad siempre va gente a Pomaire a buscar, por eso la gente como que está ya, como rehace a recibir gente, porque hacen proyectos, ¿me entiendes? Gana la persona que va, y aún ni siquiera por último decirle ya le vamos a dar unas 20 lucas o dejarle algo, nada. Entonces ellos, la gente hace proyectos, les va bien, se ganan su plata, y uno que ahí con el tiempo perdiendo tiempo. Entonces no, por eso la gente reacia a estar con así como la Javi fue. Y con el libro en la mano, ¿qué piensa ahora? Ahora ya, claro, ahora pienso distinto, como le digo, y así, bueno, porque ya hay un dentrito también para uno. Y para ustedes, cuando pensaron el libro, y además ustedes hacen otros trabajos de ese tipo, ¿cuál es la búsqueda que están haciendo? Eso es una organización que se llama Oficios Varios, donde estamos haciendo registro de los oficios, principalmente como pensándolo en una oportunidad real de trabajo y de construcción de la propia identidad de una persona. O sea, el único camino no es la universidad, o por lo menos allá en nuestro país hay un discurso muy institucionalizado de que todos debiésemos entrar a la universidad, y la verdad es que todos somos distintos y creemos en la posibilidad de construirnos desde esos oficios. Y y son aprendizajes que son distintos, tienen ritmos distintos, hay una cercanía con el maestro que te enseña que también es distinta, y también la manera en que uno construye el tiempo de vida es diferente a cuando uno estudia en la universidad. Entonces es un poco el incentivar estas otras maneras que no las estamos inventando, por supuesto, nosotras, sino que son formas de vida antiguas que se han realizado en familias, que se traspasan de generación en generación. Son sabidurías que, como veíamos hoy día en Lugano con las mujeres allá que estamos haciendo un taller, que se traspasan mucho en el mirar, en el observar. Uno aprende de su maestro mirando cómo hace, cómo toma una pieza, cómo toma la herramienta, porque mucho se puede decir con la boca, pero uno no alcanza a agarrar todo por el oído, sino que está mucho en el mirar y en el ser curioso también. Muchas mujeres con las que nosotros trabajamos desde la organización, en otros oficios también, nos hablan un montón de esto del mirar, de cómo al observar van tomando el conocimiento. Entonces, ¿y qué otros oficios están? Bueno, hemos trabajado con un tejido que se hace allá en la séptima región, en la precordillera, que es una cestería en miniatura, que se hace con pelo de caballo, que es cestería en crin. Son unas cosas muy preciosas, que es el único lugar del mundo donde se hace. Es una cestería que también viene de tradición mapuche y que con el paso de los tiempos se fue tejiendo con la raíz del álamo, con la raíz del sauce. Y ahora ya es absolutamente con un vegetal que viene de México, unas cosas bien particulares que después ahí, si quieren, compuchean la página y saben más. También hemos trabajado con telar de la Patagonia chilena, de Chiloé más al sur. También estamos trabajando con guardadoras de semillas, huerteras y guardadoras de semillas de una organización mapuche en la región de Los Ríos de allá. También estamos trabajando con una pescadora de una caleta que queda más cerca de Valparaíso, y cómo ella ha conocido el oficio, que es muchas veces más masculino. Uh-huh. Y también andamos trabajando con cantoras campesinas de San Fabián de Alico, que es un territorio que para los de acá de este lado está a la altura de las ovejas. Ese sector hay por Argentina y tienen una relación ahí bien unida entre las ovejas y San Fabián de Alico. De ese sector es la familia Parra, que es la familia de la Violeta Parra. Por ahí nacieron y ahí es donde es la cuna del canto campesino. Ya vamos a ir con Violetita un rato más, pero ahora queríamos también compartir con ustedes la Pomaidina, un canto que habla de ese Pomaide, ¿no? El corazón de una loita, caramba. Y ahí ya volvimos de esa pomairina, ¿no? Que acá estábamos charlando y nos preguntaban, ¿y por qué pomaira? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es? ¿Qué significa? Es, en lengua quechua significa saltador de camino o ladrón. Ladrón de caminos. Sí. Mira, ¿y sabes por qué viene ese nombre, no? No sé, ahí ya. No sé. Sí, o sea, las historias cuentan que antiguamente, como era un paso obligado para llegar de Santiago al puerto de Valparaíso, mucha gente, claro, que estaban vagabundeando, porque en esa época, como el que no tenía un trabajo medio fijo, era vagabundo, se quedaban ahí en Pomaire. Entonces era como un espacio para los ladrones, vagabundos. De una cueva de ladrones, sí. Decía. Mira, sí. Y en realidad es de origen quechua la sí, palabra, de origen quechua. Pero tú eres de origen mapuche, sí, ¿no? ¿Cómo es sí. eso? Ahí no sé mucho el origen, porque... Bueno, en tu caso, digo. De lo más claro, en mi caso no lo sé. No lo sabes. No. ¿Pero lo sentís algo ahí? Sí, la vuelta yo, esa, claro que sí. Esa historia de lucha tan fuerte sí, del pueblo sí, mapuche. Pues, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, son esas memorias medias borradas que claro, hay, que a pesar de, claro, la Juanita tiene apellido Pailamilla, que es un apellido mapuche, pero mucha gente, madre. Claro, son historias que no se contaron, que quedan ahí medias borradas, que uno a través, que también nosotros en la investigación tratamos de mostrar que al final la memoria se puede borrar como de la historia, pero los objetos no siguen contando la historia. Entonces, sí. los objetos que ella hace hasta el día de hoy son piezas que son del pueblo mapuche. Claro, y eso ahí, es lo que iba a preguntar, si sí. la cerámica es parte de la sí, forma sí. de expresión. De expresión de los mapuches. Sí. Sí. O sea, y las piezas son piezas tradicionales mapuches y la manera también, la técnica misma... también cuenta de esa historia, porque en las crónicas antiguas de los españoles que escribieron para poder relatar un poco sobre las técnicas que se usaban en la artesanía, la describen como la misma técnica que se hace hasta el día de hoy. Bueno, estaban comentando recién que están llegando de un taller que hicieron con mujeres de la FOB, de la Federación de Organización de Base, que después cuando escuchen acá la apertura y el cierre de nuestro programa, también lo hicieron ellas, ¿eh? Son compañeras que también hacen radio. ¿Cómo fue el taller? ¿Cómo fue el encuentro? Sí, no, muy emocionante. Todas las personas estaban muy contentas, ¿sabes? Con mucha atención. Me encantó estar en el grupo, porque le pusieron mucho cariño, mucho entusiasmo, con hartas ganas para hacer los trabajos. Así que todos quieren hacer. Quieren hacer esto, estos otros. Están muy entusiasmadas. Sí. Ahora, ustedes tienen, por ejemplo, la greda la tienen ahí en el pueblo, tienen un acceso sencillo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es acá? ¿Cómo es en Lugano? Está? Allá, bueno, allá en Pomaire hay familias que se dedicaron a ir a buscar la greda a los cerros. Y ellos la dejan remojando en la noche y el otro día la pasan por rodillo. Y de ahí ya en la tarde salen a venderla. Usted sí. llama y está lista para trabajar. Y acá no, hemos acá. Conseguido con la escuela de cerámica de acá de Avellaneda. Que no vamos a decir nada de que hable la compañera que no quiere hablar la compañera que nos está acompañando. O sea, hace cerámica. Le vamos a rendir aquí un honor a Lu que nos ha acompañado todo el día, pero sí. es muy vergonzosa, así que está de fotógrafa. pero ellos nos han ayudado a conseguir una arcilla que estamos probando, nunca habíamos trabajado con ella. Y tenemos ganas del sábado ir al Tigre a conocer a un alfarero que está sacando la greda desde ahí mismo. Y ahí va a ser una experiencia porque es como la tierra de acá mismo con la que él trabaja. Porque esta nos contaban ayer en Avellaneda que es como algo, una mezcla, no se sabe muy bien de dónde viene. No tiene muy claro. Es una pasta formulada, dicen acá. Sí. Esa voz que yo oyeron. No sé, de Dios. ¿Y de dónde la sacan esa? No saben. Yo les pregunté. Ah, no, es como que se no viene de la tierra misma, es una mezcla. Había un relato que hacían los la hicimos hablar. Sí, son materiales que en realidad sí vienen de la tierra, pero nosotros acá los conseguimos de la industria, digamos. Son todos materiales de la montaña, industria. Todos absolutamente. Pero bueno, es una pasta que está formulada. Sí, digamos, tiene 70% de tal arcilla, 20% de cuarzo. O sea, sabemos qué porcentaje de cada material tiene. No es como la arcilla que la saca greda. Juana sí. de Pomaire, que ya no sabe específicamente qué porcentaje de cada cosa no, tiene. La greda de nosotros es pura, digamos, porque claro, no tiene materiales tóxicos. Claro, esa arcilla que claro, ya viene con mucha materia orgánica. Sí, no, la de nosotros hierro, no, es todo natural. Sí. Nada de, por ejemplo, nada que si usted guarda la comida, le va a salir alguna capita verde, como el aluminio, digamos, nada. Porque todo natural. Nos habían contado. No tiene nada de químico, nada, así que la greda es muy buena para cocinar. Nos habían contado unos compañeros que hacen cerámicas en el sur de Argentina, de Cerámica Sanón, una empresa recuperada, que para asar el cerámico tienen que sacar la tierra del territorio mapuche, ¿no? Sí. Entonces, que antes, cuando estaba el empresario Sanón, la llevaba sin pago ni nada, simplemente la tomaba, y cuando los trabajadores ocuparon la empresa y las trabajadoras fueron a pedirle permiso al pueblo mapuche, y entonces las comunidades le dijeron que la tierra no se vende, claro, sino que entonces se la compartieron, y en retribución ellos hicieron cerámicos con imágenes mapuches y claro, una recuperación. Bonito. Es una historia bonita, pero bonita. ¿Cómo es para acceder ustedes a la tierra? Bueno, allá en Pomaire, antes llegaba y se pasaba los cerro, sin ningún permiso, porque estaba abierto, pero después llegaron los gringos y compraron las tierras. Entonces ahora ya no se puede ir a sacar ahí mismo del mismo pueblo, pero igual vamos a la cercanía de Pomaire, Mayarauco. O sea, creo que está privatizado que la tierra. Yo compraron siempre los campos y esos campos y no, alrededor claro, de Pomaire. Y no dieron más el acceso claro, ahora. Pero el cerro que era tradicional se cerró y ya no se puede pasar a buscar la greda ahí. Terrible. Las pero cosas del pena, capitalismo. Sí, pero igual yo siempre digo que la greda es viva. Porque si usted saca una meta en una parte, después pasa el tiempo, va y hay más greda. Uh-huh. Hay greda. Por eso digo yo la greda es viva. Está, es linda esa idea. Y también decía que hace arpilleras. Nosotros, bueno, las que conocemos y son tan famosas son las arpilleras de Violeta Parra, ¿no? Sí. Pero es algo parecido, es otro tipo de. Sí, sí, igual algo parecido. Lo mismo puntadas que hacía la Violeta Parra, puntada atrás, el salto al pajarito que se llama la cadeneta, el relleno, la lazada. Todo eso la hacía Violeta Parra. Yo eso trabajo también con los niños allá en el colegio. ¿Y se cuentan historias, se hacen relatos a través de las imágenes? Sí, sí, en paisajes, por ejemplo, en cosas así de mesa. Así que eso. Y son muy bien. Son muy ¿Con qué materiales lo hace? Con arpillera se puede trabajar con lana, con hilo y con cintas. De esas chiquitas se pueden también hacer flores, canastillos. Y carteras también se pueden hacer. Se trabajar todo, se borda con cinta, lana, hilo de bordar. Pero bueno, agregar nomás que la Violeta Parra, igual como con el canto, lo que hizo fue resignificar prácticas que se hacen comúnmente en tierra chilena. O sea, ella no es que creó la arpillera, sino que las mujeres comúnmente hacen arpillera. En el campo bordaban las sábanas, los manteles, las almohadas. Y como contaba el otro día en el otro programa de radio, también en dictadura, por ejemplo, muchas mujeres comenzaron a hacer arpilleras para contar las historias traumantes que estaban viviendo, de alguna manera desahogar esa emoción, esa pena. Fueron creando otro tipo de arpilleras que son bien interesantes de ver. Ahí hay mucha historia que se cuenta a través de la arpillera, del bordado, que pueden buscar igual en por ahí por internet. Vamos a traer a Violeta Parra. Ella dijo gracias a la vida, ¿no? Y queremos traerla con ese canto y después seguimos un ratito más. Bueno. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida